Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en la que a partir de ahora, en esta tarde lluviosa totalmente otoñal, os vamos a estar acompañando con la actualidad del deporte local. ¿Qué hoy pasa? Pues por la pesca deportiva, porque el pasado fin de semana el Club Briqueño de Pesca Deportiva ganó por cuarto año consecutivo el título de campeón de Andalucía de pesca corcheo más Liga de Clubes. Era además la última cita oficial de la temporada con la que han puesto un broche de oro a un curso, a un año en el que, al menos en lo que es la modalidad de corcheo mar, lo ha ganado todo. Todo lo que ha competido lo ha ganado o el Club Briqueño de Pesca Deportiva o pescadores del Club Briqueño de Pesca Deportiva. También, como ya sabemos, obtuvieron su premio o consiguieron sus títulos en distintas competiciones de carácter geográfico, de distinto carácter geográfico, en pesca en agua dulce. Es decir, que el currículum de este 2022 ha sido más que destacable. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, sobre todo de este último concurso que se disputó en el escenario del Llano Amarillo del puerto de Algeciras, con el presidente del Club Briqueño de Pesca Deportiva y también componente del equipo de corcheo mar. Hablamos con Manuel Martínez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Quiero escucharte. Igualmente, porque llevamos tiempo sin poder hablar y tenemos muchas cosas de las que detallar desde los últimos meses que ha hecho el Club Briqueño de Pesca Deportiva, tanto a nivel colectivo como individual. Pero en principio nos vamos a quedar con lo más cercano, lo de este fin de semana, donde habéis vuelto a revalidar el título de campeón de Andalucía de corcheo mar Liga de Clubes. Un certamen que podemos decir, Manuel, que lleváis varios años dominando y en el que ganarlo parece que se ha convertido en una bendita rutina, ¿no? Pues la verdad es que sí. Llevamos 4 años consecutivos ganándolo. Anteriormente también lo habíamos ganado 2 o 3 veces en años salteados. Y la verdad es que sí, ahora mismo el equipo está muy fuerte y estamos ahí consiguiendo los triunfos, algo que parece fácil, pero que realmente no lo es. De nuevo en el Llano Amarillo de Algeciras, en el que se adjudicasteis las dos mangas, y viendo la clasificación, parece que con cierta comodidad, sobre todo en la primera. ¿Cómo fue? Bueno, hay que decir que el campeonato en principio no estaba previsto hacerlo en el Llano Amarillo. Iba a hacer en una playa en Almuñécar, pero por problemas de climatológicos, pues no pudimos hacerlo allí. Entonces se cambió a última hora al Llano Amarillo y hacía muchos meses que no lo pescábamos. Desde mayo creo que no pescábamos el Llano Amarillo, entonces era una incógnita cómo iba a estar. La primera manga nos adaptamos bastante bien, hicimos creo que fueron 4 primeros y 1 segundo de ese spot. La verdad fue hubo bastante poca pesca para lo que estamos acostumbrados allí, pero bueno, el primero de la general lo hice yo con 9 kilos 600, estuvo bastante bien, y la segunda manga creo que hicimos tres primeros, 1 segundo y 1/4, dentro de son unos números muy muy muy buenos para hacer un equipo. ¿Quiénes habéis formado parte del equipo en esta ocasión? Pues el equipo en esta ocasión ha estado formado por David Mateos, Javier Medina, Raúl Ortega, Manuel Cazorla, yo, Manuel Martínez, y de capitán Hugo Caro, mi sobrino. Han habido algunas bajas que no han podido venir por temas de trabajo o temas familiares y Valerio, por ejemplo, que no ha podido venir porque ha sufrido un accidente de coche y está recuperándose. Gracias a Dios está muy bien, no ha tenido graves problemas. Pero bueno, está ahí recuperándose y no ha podido viajar. Entonces, el equipo ha sido ese. Ha estado bastante bien. En el apartado individual, primera posición para ti, segunda para David Mateo, Manuel Cazorla cuarto, Raúl Ortega quinto y Francisco Javier Medina un décimo. Más no se puede pedir. Pues está de lujo. Es que siempre, bueno, cuando ves las clasificaciones así, claro, parece que la cosa ha sido más fácil de lo que realmente ha sido, pero ha costado, ¿eh? Ha costado adaptarte a los peces, adaptarte al escenario, y sobre todo hay una cosa que es muy importante cuando pescamos, y es la ausencia de peces, porque cuando hay peces, estás más activo, estás viendo picadas, estás más o menos viendo por dónde viene, lo que tienes que rectificar, y quizás te sea un poquito más fácil ir adaptándote. Pero cuando no hay picadas, cuando los peces no están, pues es complicado, porque tienes que estar en un punto donde tú pienses que en algún momento determinado va a pasar un pez y te va a picar. Y claro, parece que no, pero es complicado. Uh-huh. Es complicado. ¿Cómo se encontraba el escenario en esta ocasión? ¿Cambió a lo largo del fin de semana? ¿Fue diferente el sábado y el domingo? Fueron bastante similares las dos mangas. Ya te digo, poca pesca para lo que es el escenario. Se han cogido algunos peces muy grandes, lisas, que han pasado de los 2 kilos en algunos puestos, pero muy contadas, muy pocos sargos. Han cogido algunas lisas pequeñas, pocas, pero se han cogido. Y la lacha, que es un pez muy recurrente allí, que suele entrar en bando, han entrado, pero han estado muy complicadas de coger. Pero ahí es donde se resume toda la pesca que hemos hecho. Pesaje de 3 kilos, pesaje de kilo y medio, 3 kilos, 4 kilos. En mi caso yo hice un pesaje en la primera manga de 9 kilos 600 y la segunda 6 kilos. Digo que han sido los dos mayores pesajes, dedicado casi en exclusiva a la pesca de la lacha, porque yo sí conseguí meter los 2 días un bandito de lacha y aprovecharla. Pero en general la pesca ha estado bastante complicada. Los 2 días muy semejante, pero complicada. Manuel, da la sensación de que le tenéis comida la moral al resto de clubes de Andalucía, ¿eh? Bueno, a ver, nosotros tenemos en el equipo, somos 8 pescadores, todos tenemos bastante nivel. O sea, de los 8 que estamos en el equipo, 2 hemos estado representando el campeonato a España en el campeonato de Europa. Uh-huh. O sea, te da un nivel. Entonces, el resto, todos pescan, todos tenemos campeonatos de España. O sea, tenemos un equipo muy fuerte, y aparte es que entrenamos mucho, nos gusta mucho la modalidad y le prestamos mucha atención. Quizás los otros equipos, que son muy buenos equipos, porque el equipo que ha quedado segundo, el Triana Master, tiene un doble campeón de España individual, componente de la selección española durante muchos años, que es Pedro Padilla, tiene una gente que pesca muy bien, y los otros equipos igual. Lo que pasa es que quizás no le estén prestando la atención que nosotros sí le estamos dando. Y ahí a lo mejor es donde tenemos un poquito esa ventaja. Nosotros entrenamos los escenarios, cambiamos impresiones, y la verdad, pues sí, ahora mismo estamos un escaloncito por encima del otro equipo. Uh-huh. Y eso se refiere... Pero eso en la pesca es muy poco. Uh-huh. En la pesca, los enemigos principales, por así decirlo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, los contrincantes principales son los peces, y hay veces que no das con ellos. Entonces, ahí empieza a ponerse la cosa más complicada. Todo lo que tú dices también se refleja no solo aquí en Andalucía, sino a nivel nacional, porque recordemos que el pasado mes de julio conquistasteis un nuevo campeonato de España, esta vez en Deltebre, en el estuario del río Ebro. También con cierto dominio, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo se desarrolló este campeonato? Bueno, ese campeonato estuvo muy bonito. Un escenario precioso, un escenario diferente a lo que estamos acostumbrados a pescar en el mar. Era la desembocadura de un río, teníamos una corriente que nosotros, que todos pescamos agua dulce, la controlamos muy bien. Y bueno, durante los entrenamientos vimos bastante clara la pesca, cómo había que hacerla, cómo había que presentar. Nos adaptamos muy bien a la corriente. Eran peces muy grandes. Estuvimos cogiendo peces por encima de los 2 kilos, cogimos muchos peces. Y la verdad, el planteamiento fue bueno, creo que lo hicimos todos muy bien. Y bueno, creo que ha sido el campeonato que se ha ganado con mayor diferencia. Hicimos 3 primeros de la general. Uh-huh. Eso hasta ahora no se había dado. Estuvo muy bien, la verdad, porque a nivel nacional hacer 3 primeros de la general es muy complicado, sobre todo porque había un equipo que era de allí, que 3 viven allí en Del Tebre, y sabíamos que iba a ser muy, muy, muy difícil. Pero la verdad, nos adaptamos muy bien, hicimos unas pescas fabulosas y al final pues salió la competición. Claro, lo que tú comentas, el escenario es importante y podemos considerarlo como una especie de escenario mixto, ¿no? En este caso, vosotros no solo estáis centrados en el corcheo mar, sino también en agua dulce, y quizás eso os permitió, ¿no? Que la adaptación fuera tan fácil. Claro, claro. Realmente era una pesca de agua dulce, una pesca de río. De hecho, algunos flotadores que utilizamos solo se utilizan en el río cuando hay corriente, son los flotadores planos, tipo galleta, que le llamamos nosotros. Porque, claro, había veces que el río tiraba mucho, había mucha corriente, y con los flotadores normales con los que pescamos, pues no te permitía pescar bien. Entonces utilizábamos esos tipos de flotadores para estar un poquito más estable. Y funcionaban, la verdad es que funcionaban. El primer día dimos la sorpresa, ya los otros 2 mangas la gente se percató y hicieron cambios, y nos costó un poquito más, pero cuando no había tiro utilizamos flotadores redondos y ya los otros iban un poco cambiados, ya iban intentando pescar más parados, en fin. Y íbamos también, creo que un escaloncito por encima de los demás. A veces también pescar en casa es muy complicado, y el equipo de allí creo que se confió un poquito de que iban un poco sobrados. Uh-huh. Y se encontraron con que nosotros nos adaptamos mejor de lo que ellos pensaban, que no íbamos a adaptar. Uh-huh. Y luego les costó cogernos, la verdad es que les costó cogernos. Hicieron muy buen campeonato, la verdad es que hicieron un buen campeonato, pero es que nosotros lo bordamos. Es que nosotros no salimos de los primeros puestos. Haciendo la cuenta, Manuel, ¿cuántos títulos de España tenéis ya? Creo que 4. 4 títulos más sus campeonatos y terceras posiciones también, ¿no? Pero este sí, era el cuarto. El único año de los que no hemos presentado que no cogimos medallas fue el año pasado en Castellón, que íbamos primero o segundo, empatados a puntos. Uh-huh. Con los primeros o los segundos, no recuerdo si íbamos primero o segundo, y la última manga fue muy mala y nos desplazaron y no cogimos ni medalla, quedamos cuartos. El resto de campeonatos donde no hemos presentado hemos estado siempre en el podio. Empezamos en el 2012, creo que fue el primer campeonato que hicimos. En el 2012 hicimos el primer campeonato, que fue en Almería. Uh-huh. Y lo ganamos. El 2013 no nos presentamos. El 2014 fuimos subcampeones en Vigo, que íbamos también muy bien, y al final el 2015 lo ganamos. Luego estuvimos un par de años que no pescamos, y luego nos hemos presentado y fuimos campeones en la reaparición en el 2018. Y bueno, segundo o tercero en Asturias y ahora campeón. Uh-huh. La verdad es que la trayectoria es bastante buena. Ahora mismo somos el equipo con más títulos de España. Uh-huh. Y nos hacemos para muestra también un botón, porque en junio tuvo lugar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, y observo por aquí que prácticamente todos los componentes de la Federación Andaluza erais del club ubriqueño, ¿no? Sí, en concreto habíamos 3. Habíamos tres del club uriqueño de cinco pescadores. Uh-huh. Bueno, de cuatro. Cuatro componíamos el equipo. Tres éramos del uriqueño, David González, David González Guerra, de Guerrita, Javier Medina y yo. Uh-huh. Y quedamos subcampeones. Otro componente era esa Ganfornina, corrígeme si me equivoco, pero también ha pertenecido al club, aunque no sé si... Sí, ahora no pertenezca, pero ha pertenecido al club también. Sí, sí, también ha pertenecido, sí. Hace ya años que no pesca con nosotros, pesca por el Urta. Pero sí, también estuvo pescando con nosotros. Bueno, y comentar que fuisteis subcampeones. Sí, fuimos subcampeones por selecciones, se nos escapó la primera plaza por poquito. Pero aquel escenario, eso sí era un escenario muy complicado, por lo que te he dicho antes, no había pez. Cuando no hay peces, en un escenario que tampoco nos dejaron entrenar, como nos pasó el año pasado en Castellón, que no nos dejaron entrenar el escenario, entonces es muy complicado que tú llegues de primera y coja. Aún así lo hicimos bien, Javi mantuvo la división, Isaac y yo cogimos la alta competición, que yo la perdí el año pasado. Uh-huh. Y o sea que fue un buen campeonato, pero sin peces, había puestos muy puntuales, quedaban algunos peces, pero el resto era muy mal. O sea, se ganaba, yo creo que hice la tercera manga un segundo con 200 gramos o una cosa así. O sea, eso para nosotros es morirnos. Uh-huh. Porque cuando haces todo lo que haces y no ves el flotador hundirse, pues te desespera porque no sabes qué hacer, porque es que no... Por eso digo, cuando hay peces, a lo mejor te van ganando, pero tú vas evolucionando el puesto y le vas cogiendo, vas cambiando cosas y te vas adaptando y al final consigues hacer un buen puesto. Uh-huh. Pero cuando no hay, es que no sabes qué hacer porque es que no te pica. O sea, tú uh-huh. haces una cosa, no te pican, pruebas otra, no te pican, entonces pues es que no hay pez. Uh-huh. Y claro, si ves que los demás están cogiendo peces, pues te adaptas a lo que hacen ellos, pero cuando los demás tampoco cogen, pues dices tú, es que el problema no es mío. Uh-huh. El escenario no tiene peces. Allí en concreto, la primera manga, yo estaba cogiendo palometa y había un compañero que estaba dos puestos o tres puestos a mi derecha y estaba cogiendo lisa. Pues en cuanto vi cómo la estaba cogiendo, hice cambio y al final me metí segundo y se me fueron dos peces que podía haber sido el primero. Te adapta a lo que hacen otros, porque como el escenario no lo conoces tampoco, pues tienes que ir sobre la marcha adaptándote. Uh-huh. Bueno, y eso estamos hablando a nivel nacional, tanto el de clubes como por selecciones autonómicas, bajando un poquito a nivel provincial, decir que en septiembre se hiciste con el provincial de esta modalidad, hablamos de Corcheo Mar, Liga de Clubes, ante Urta, y hace dos semanas se celebró también el individual donde Manuel Cazorla se llevaba la victoria, el título provincial. Correcto, correcto. El club uriqueño este año lo hemos ganado todo. Mira, a nivel provincial hemos ganado el individual, Manuel Cazorla. A nivel de equipo lo hemos ganado. El campeonato Andalucía individual lo gané yo, que lo gané en marzo. En mayo se hizo el dúo y lo ganó Simón Tito Parra con Valerio Chumilla, que también son componentes del equipo. Ganaron el de dúo y hemos ganado el de equipo. O sea, hasta ahora en Corcheo Mar lo hemos ganado todo. En Agua Dulce también hemos hecho una muy buena temporada. Hemos sido subcampeones de Andalucía de equipo. Uh-huh. No se ha hecho campeonato de Andalucía individual, con lo cual no se ha podido pescar. A nivel provincial hemos quedado subcampeones individual. Campeones por equipo lo hicimos a primeros de año. En fin, creo que hemos estado bastante, bastante bien. Uh-huh. Pues Antonio Favero se proclamó subcampeón de Agua Dulce provincial. De Agua Dulce. Uh-huh. Hace también tres semanas o por ahí, o cuatro semanas. Yo he pescado el campeonato del selectivo de alta competición y he quedado cuarto, me he metido para el campeonato nacional para el año que viene. O sea que Zarzuela también estuvo en el selectivo de alta competición y también mantuvo la categoría, hizo un buen campeonato. Año ha sido un año de éxito. Uh-huh. Podemos decir que ha sido una otra gran temporada para el Club Riqueño de Pesca Deportiva. Desde tu punto de vista, ¿os ha quedado algo pendiente en este 2022? ¿Alguna espinita tienes por ahí clavada? Hombre, yo personalmente tengo una, que ha sido el Campeonato de Europa, ¿vale? que fue en Portugal y me cogió de sorpresa porque yo no estaba clasificado, pero la última semana me llamaron. Tuve muchos problemas para poder asistir por temas familiares y de trabajo y demás, pero bueno, al final fui, hice los entrenamientos que pude. Y bueno, pude hacer un mejor papel, tuve peces pinchados para estar arriba, pero no. No me acompañó la suerte. Y bueno, pero es la única espinita. Haber quedado mejor, sobre todo por mi equipo. Podríamos haber hecho medalla y bueno, yo tenía que haber hecho más. Pero la pesca tiene eso. Una vez te da y otra vez te quita. Uh-huh. Manuel, nos comentabas antes que este Campeonato de Europa también fue otro componente del club riqueño, ¿no? Sí, Javier Medina estuvo también en la selección. Uh-huh. Tampoco le fue muy bien. Quedamos, creo que fue 24 y 25 quedamos. El 24 y el 25 quedamos. No lo hicimos muy bien. Lo teníamos muy bien porque habíamos dado con la pesca los entrenamientos que habíamos hecho. Pero el tiempo cambió radical. De hecho, la primera manga, la manga de entrenamiento oficial, la gané yo. Y con la pesca que habíamos entrenado, o sea que lo teníamos claro que estaba funcionando. Pero la primera manga ya del campeonato se metió, fíjate tú, el tiempo que llevamos sin que llueva. Y se metió una tormenta y se le iba a llover allí, un viento que no vea. Y la verdad es que no que nos cambió la pesca radical y ya no era lo que estábamos viendo con buen clima y hubo que adaptarse demasiado. Y bueno, quizás no lo hicimos todo lo bien que deberíamos de haberlo hecho. Pienso que teníamos más posibilidades y que teníamos nivel para haber quedado mucho mejor, pero ya te digo, a veces pues los demás también pescan y es muy complicado estar siempre arriba. Pasa que es verdad lo que hablábamos antes fuera de antena, que nos acostumbramos a ganar y ganar es muy complicado. Entonces, claro, cuando te da un mal resultado, hasta tú mismo te viene dándole vuelta a la cabeza. Pero hay que entender que los deportes son muy complicados y estar siempre arriba más complicado todavía. Esta última cita de Algeciras del Campeonato de Andalucía de Corcheo más Liga de Clubes, ¿ha sido ya la última de este 2022 o tenéis todavía alguna por ahí? No, ya no hay más. Ya no hay más, ya está bien. Esta ha sido la última competición oficial. Ya lo que nos queda es acabar nuestra liga social, nuestra regularidad social, que nos quedan un par de concursos y acabamos la temporada, que ha sido larga y el año que viene nos queda una temporada. El año que viene tenemos que ir a hacer el Campeonato de España de Agua Dulce, uh-huh. El equipo. Tenemos que ir a hacer Campeonato de España de Corcheo Mar y Campeonato de Europa de Corcheo Mar con el equipo. O sea, que el año que viene vamos todo el equipo a defender a España, a Andalucía, a Cádiz y a Ubrique. Uh-huh. No se nos olvide que vamos a defender a Ubrique a Italia. Uh-huh. Aquello sí que va a ser complicado. Siempre que vamos a Italia nos hacen alguna jugada. Uh-huh. Y el año que viene, ya te digo, va a ser un año de muchas competiciones y bueno, ahora nos toca descansar un poco. Uh-huh. Sí, ya decimos, 2023 se presenta con muchos ingredientes, con muchas expectativas para el Club Riqueño de Pesca Deportiva. Recordemos que son competiciones cuya clasificación se ha logrado en este 2022, pero que lleva un retraso, digamos, lo que es el calendario entre pandemia y otros motivos que hace que bueno, que para 2023 vaya el campeón de 2021-2022 en este caso, ¿no? Sí, normalmente siempre nos clasificamos el año antes. Uh-huh. Para no ir en el año en curso, porque si no sería un poco complicado. Entre las competiciones del mismo año y las clasificaciones, entonces casi siempre clasificamos de un año para otro. Y así te da tiempo de programar y organizarte los campeonatos importantes. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, el año que viene va a ser, va a estar como, bueno, casi como todos los años. Va a estar bonito porque nos gusta, porque además, sobre todo porque vamos el equipo. La pesca en equipo nos gusta mucho, estamos ahí un grupo que somos una familia y la verdad, nos lo pasamos muy bien, intentamos hacerlo bien y bueno, ahí están los resultados. Por lo tanto, ya solo queda pendiente esos concursos sociales para cerrar la temporada. Y bueno, Manuel, nos vamos a dejar, pero antes de despedirnos, ya que nos referimos a los concursos sociales, ¿se ha podido recuperar ya el escenario de la Esparragosilla? ¿Qué va? Todavía no. Es algo que no entiendo, porque es el escenario del pueblo, el escenario de Ubrique, porque claro, ahora con el agua tan baja no puedes pescar en la zona de ahí de la cola del pantano, la cola caldera, creo que es, cola caldera. Entonces, nuestro escenario de siempre ha sido la Esparragosilla, pero de momento seguimos ahí. Eso es de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, hasta que no modifique los escenarios y las zonas habilitadas para la pesca, pues no tenemos nada que hacer. Así que lo tenemos complicado, pero es el escenario que nos hace falta, porque estamos siempre saliendo, cada vez tenemos más complicado pescar en los pantanos de alrededor de nosotros, porque claro, Sevilla tiene muchísimos clubs que vienen a pescar aquí y nos está costando mucho, estamos teniendo muchos problemas, pero bueno, hay que esperar. Pues nada, Manuel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y como casi siempre también tenemos que daros la enhorabuena y desearos mucha suerte ya para la próxima temporada, ¿eh? Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por acordarte siempre de nosotros y espero que sigamos hablando y porque estamos arriba. Esperemos que sea así. Algún día de los que quedemos mal, pues también te llamaré y hablaremos. También tendremos que hablar porque serán ya situaciones diferentes. Manuel, sí, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Nos quedamos en los próximos minutos con el repaso a lo que fue la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que nos dejó pues un total de 9 partidos entre la División de Honor y la Primera División. Comenzamos con el repaso de esos encuentros de la máxima categoría, donde uno de los partidos estrella era sin duda el que midió al Estudiante Older Wallet con experiencia Audio Marca 91. Victoria para el Marca por 1-3. Marcaron por parte de estudiantes marcó, mejor dicho, David Cantos, mientras que los goles de Marca 91 fueron obra de Diego Márquez, José Manuel Solano y Miguel Ángel Santos. Por otro lado, Pap Álamo y La Placita empataron a 4 goles en su enfrentamiento, con 2 goles por parte del Pap Álamo de Abel Pino, otro de Jesús García Barea y otro de Adrián Rosas. Por parte de La Placita marcaron Juan Diego Ramírez, Francisco Fernández y Yasin Bellido, que fue el autor de 2 de los tantos de su equipo. Por otro lado, el líder, el equipo que acabó como líder de la primera jornada, Otro Servicio en La Plaza, cayó ante Revolución Kixco Trujillo por 2-7. Alex Martínez y Vicente Chacón fueron los autores de los goles de Autoservicio en La Plaza, mientras que por parte de Revolución los goleadores fueron José Manuel Morales, Jesús Torre, que marcó 3 goles, Jesús Oñate y Óscar Rebollo, autor de 2 tantos. Por otro lado, Construcciones y Reformas venció 5-4 a Viajes Gran Mundo Tour. Los goleadores de Construcciones y Reformas G&G fueron Luis Manuel Benítez, José María Moreno, 2 goles, y Luis Manuel Naranjo, también otros 2 goles. Por parte de Viajes Gran Mundo Tour, marcaron Alejandro Domínguez, José Antonio Martín y Julio Barroso, que marcó 2 tantos. Y por último, el que también conseguía superar a Panteras por 6-3, Paco, Francisco Pérez, Paco Pérez consiguió tres de los tantos de su equipo. José Miguel Moreno marcó uno, Guillermo Coronil otro y José Luis Bazán otro gol. Mientras que los tres goles de Pantera fueron obra de Ángel Román, en este caso dos goles, y Carlos Gil, que marcó otro. Con este resultado, pues la división de honor queda de la siguiente manera. El líder ahora es la Experiencia Outdoor, marca 91 con 6 puntos. 4 puntos tienen Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Quédeque. 3 puntos Panteras, Autoservicio en la Plaza, Construcciones y Reformas G&G. 2 puntos para La Placita, 1 para Paz Álamo y Estudiantes. Y cierra la tabla Viajes Gran Mundo Tour con 0 puntos. En la próxima jornada, estos son los enfrentamientos que tendrán lugar, los partidos que se van a disputar. El viernes, en la cancha exterior, 8 de la tarde, Experiencia Audon marca Autoservicio en la Plaza. Y en el pabellón de los Remedios, 8 y media, Quédeque, Pap Álamo, 10 y media, Panteras, Viaje Gran Mundo Tour. En cuanto al sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, La Placita Estudiantes Order Wallet. Y a las 10 de la mañana, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Construcciones y Reformas G&G. Nos vamos con la primera división y estos son, en este caso, los partidos que se disputaron, los resultados de los partidos que se disputaron el pasado fin de semana. Ludoteca Princesas y Piratas UAS 1, Corte Aguilar 1. Ese fue el resultado de este encuentro, en el que marcaron Juan Manuel Gutiérrez por parte de Ludoteca Princesas y Piratas UAS y Bernardo Peña fue el autor del gol de Corte Aguilar. Brille 1979-8, Oasis Lounge Pub 3. Este fue el resultado, pero finalmente el encuentro se le dio por perdido a Oasis Lounge por alineación indebida, con lo que además le han descontado 3 puntos de su casillero. Bueno, lo que fue el partido en sí, este 8-3, los autores de los goles de Brille fueron Francisco Salguero, Carlos Cuella marcó 2 goles, Nicolás Sánchez 1, Miguel Gutiérrez 2 goles y Daniel Bórquez otros 2 goles. Por parte de Oasis, Leandro Izquierdo, Iván Pérez e Isaac Marchante con 1 gol cada uno. Pero insistimos, este partido, este marcador no es válido, en realidad se le ha dado por perdido a Oasis Lounge o por ganado a Brille 1979 por 3-0. Y a Oasis Long además se le descuentan 3 puntos de su casillero. Por otro lado, Benocá 5, Autoescuela Celia 5. Los 5 goles de Benocá fueron obra de Juan Diego Puerto, mientras que por parte de Autoescuela Celia marcaron Alex Rivera, Alex de la Torre, Adriano Venegas y Adrián Gómez, autor de 2 goles. Y por último, Infosama 6, Sport Perú 1. Por parte de Infosama, Alejandro Carretero consiguió 2 goles, Jorge Sansán otros 2 goles y Arturo Medinilla otros 2 goles. El gol de Sport Perú fue obra de Enrique Rufasto Cruz. Y bueno, pues con este resultado, ahora mismo la clasificación en esta primera división la sigue encabezando Infosama con 6 puntos. 6 puntos tiene también Brille 1979. 4 puntos Ludoteca Princesas y Piratas UAS. 3 puntos Aeta Fútbol Sala. 1 punto Autoescuela Celia, Benocaz y Corte Aguilar. Y con menos 3 puntos tenemos 2 equipos, Oasis Long y Sport Perú. Corregimos un apunte que hemos dado antes. El partido en el pabellón de los Remedios, en división de honor entre Quédeque y Pap Álamo, es a las 9 y media y no a las 8 y media, como hemos dicho antes. Por lo tanto, repetimos para que no haya lugar a confusiones. El viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Experiencia UD2 marca 91, otro servicio en la plaza. En los Remedios, 9 y media, Quédeque, Pap Álamo. Y a las 10 y media, Panteras, Viaje, Gran Mundo Tour. Y el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, La Placita, Estudiantes, Older Wallet. Y a las 10, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Construcciones y Reformas G&G. En lo referente a la primera división, estos son los horarios. El viernes, en la cancha exterior, 9 de la noche, Corte Aguilar, Saeta. A las 10, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, 1979. Y en el Pabellón de los Remedios, a las 8:30, Sport Perú Benocat Fútbol Sala. También el viernes, en el Pabellón, a las 10 de la noche, Oasis Lounge Pub Infosama. En esta jornada descansa el equipo de Autoescuela Celia. Un par de apuntes antes de despedirnos, en este caso en principio una rectificación. Ayer dimos las clasificaciones del octavo cross Pinar de la Plata, que se disputó en Arcos el pasado domingo, y obviábamos un par de resultados deportistas ubriqueños. Por ejemplo, en la categoría Alevín masculino, que no lo comentamos, la victoria fue para un ubriqueño, Daniel Monterrubio Rosado, que empleó un tiempo de 7 minutos 2 segundos. Segundo clasificado fue Darío Estrada, 7-7. Y el tercero, Javier Cabeza Sala, 7-24. Por lo tanto, Daniel Monterrubio Rosado se llevó la medalla de oro en esa categoría Alevín mixto. Y en la categoría absoluta, también otro corredor ubriqueño que estuvo presente en la prueba, Manuel Monterrubio Naranjo, que terminó en la posición 110 de la general con un tiempo de 39 minutos 7 segundos. Y por último nos vamos a quedar hablando brevemente de baloncesto, porque se han anunciado ya las convocatorias para lo que van a ser las los entrenamientos de las selecciones provinciales de minibásquet. Por lo tanto, estamos de enhorabuena porque tenemos dos ubriqueños, uno en cada una de las selecciones. En minibásquet masculino ha sido convocado Felipe León, y en minibásquet femenino Paula Carabot, los dos jugadores del CABU. En este caso, estos entrenamientos, como decimos, van a tener lugar el domingo en el Palacio de los Deportes de Chapin. Pues enhorabuena a ambos por esa convocatoria para formar parte de la selección gaditana de baloncesto, minibásquet masculino y minibásquet femenino. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.